La papaya está en su centro, todo blanca, blanca, favorita, y a él le viene a regalo, en la gorra pasa de la chica, y es la bella santa del hogar. Sintonía del himno del Esperanto, La Espero, La Esperanza, que acabáis de escuchar, iniciamos nuestro espacio para hablar de la lengua internacional Esperanto. Sintonizáis Radio Clara Independiente FM 102.7. Félix Navarro, profesor desde hace muchísimos años en el Grupo Esperanto Valencia, presentando su programa Esperanto en la radio, que estará en antena todos los martes, no los lunes como hasta ahora, sino los martes de 5 a 6 de la tarde. Esta transmisión está constituida por tres partes, con intervalos musicales de canciones en Esperanto, interpretadas por conjuntos verdaderamente internacionales, polacos, italianos, búlgaros, israelíes, etc. En la primera parte de esta emisión departiré sobre la historia del Esperanto. En la segunda parte, intitulada Curso de Esperanto por Radio, doy unas lecciones prácticas para que os percatéis de la sencillez, sonoridad y estructura de la lengua internacional, que, debido a su gramática lógica, regular, sin excepciones, y a la internacionalidad de sus lexemas, permite alcanzar un nivel coloquial en unos 2 meses, que es el tiempo de duración de mis numerosos cursos a lo largo del año escolar. Tú, solo, con los textos apropiados, puedes aprenderlo si no puedes asistir a clase. Masiva es la asistencia a los cursos actuales. El día 7 de enero empezarán nuevos cursos. Y en la tercera parte del programa, denominada Noticiario Esperantista, daré las más recientes noticias del movimiento esperantista en el mundo. El Esperanto os ayudará a conocer mejor vuestra lengua materna y a aprender con más facilidad idiomas extranjeros, acortando el tiempo de su estudio. Voce de guitarra mía, quiam le dijas mateno, primi alando mexica, mi voras canti cun veno. Mi canto pri la vulcano, pri la herbeio e flor plena. Ien estas la talismana de niai amai plei bela. O cara lando Mexica, se mi mortos por de vi, ogni min taxu dormata, cai tui por tutti enci. Oni min taxu dormanta, cae porto tui tian ci. O cara lando Mexica, se mi morto fore de vi. Ien estas la cruda terra, ie curage batani. Viroi chiui por libero, plei gradanime forfaris. Voce de guitarra mia, iam le pigias mateno. Primi alando Mexica, mi conascati con veno. O cara lando Mexica, se mi morto spore de vi. Ogni min faccio dormanta, cai tui por Carolando Mexica, se mi morto fuori di di. Primera parte de la emisión. Esta tarde el tema a desarrollar es el Esperanto y las comunicaciones. Lacónicamente desarrollaré la materia desde la creación del idioma, cuyo centenario tiene lugar el próximo año 1987. El Esperanto lentamente fue penetrando en los medios de comunicación. Precisamente en el año 1892-93, en Rusia se expidieron telegramas en la lengua internacional, sin obstáculo ni impedimento alguno. El 30 de diciembre del año 1904, la administración dio permiso oficial para expedir telegramas en Esperanto, con la condición de que al mismo tiempo fuese presentada su traducción en la lengua nacional. El 30 de noviembre del año 1906, la Gaceta Boletín Telegráfico del Brasil contenía un decreto por el que el Esperanto era aceptado como lengua clara para los telegramas en el servicio del país. En el año 1913, la Administración Postal de Holanda autorizó para que los carteros que hablaban este idioma llevaran sobre su uniforme la insignia del Esperanto, que consiste en una estrella verde de 5 puntas sobre fondo blanco, cuyo significado es el siguiente. Las 5 puntas representan las 5 partes del mundo. El color verde, la esperanza, y el color blanco, la paz. La paz por el Esperanto. Para la comprensión y el entendimiento mutuo, el idioma internacional Esperanto tiene precisamente esa función: permitir que las personas de diferentes nacionalidades se entiendan sin ningún imperialismo lingüístico. En ese mismo año 1913 se podía ver en Bélgica, en la oficina de correo de Charleroi, un escudo con la indicación "Oni parolas Esperanton", que quiere decir "se habla Esperanto". Kvazaŭ sonĝe trenadas la ĉaron, spireganta grimpante ĉeval, kaj malĝoje rigardas kamparon, ligna kruco ĉe rando de val. Iam venta sur stepo moldava, dum resona sub hufoj la ter. Iam plaĉas al koro cigana, nur vagadi en plena liber. En la fajro la ligno ekknaras, ĉirkaŭ flugas hirundoj kun lert, kaj treniĝa kanzono jen klaras, jen obtuzas ĉe korda koncert. Kiam ventas sur stepo Moldava, dum resonas sub hufoj la ter, kiam plaĉas al koro cigana, nur vagadi en plena liber. sonorì la spregeio naibara, cae dniestro rulada sin plu. Reconicias la terra amara de Ruslanda che tiu ci flu. Iac shainas son ceri de puro, rigardi al nastigiador, iam shainas son charil betulor, cae la campoi sin lasas al dor, iel mildas per l'armai oculon, ec rigardi al nastigiador. Después de la Primera Guerra Mundial, aparecieron en Rusia 40 diferentes tarjetas postales y sobres, editados en millones de ejemplares, en los que estaban impresas en esperanto las siguientes frases. Poŝta karto, tarjeta postal. Por respondo, para respuesta. Fermita letero, carta cerrada, etcétera, etcétera. Todavía más. En el año 1925, la Administración de Correos de Rusia editó el primer sello de correos en la lengua internacional. Al siguiente año, 1926, apareció el segundo sello en el mismo país, con el texto en el idioma esperanto. Y un año más tarde, en 1927, asimismo en Rusia, el tercer sello con texto también en la lengua internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, en determinadas ocasiones, diversas naciones han emitido sellos con texto en el idioma esperanto o con la mención de la palabra esperanto. Coyunturalmente, se utilizan matasellos con escritos en esperanto. Han hecho misiones esperantistas para el franqueo del correo, entre otros estados, Austria, Baviera, Brasil, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Polonia y la Unión Soviética. Esta última, hasta el año 1969, tenían lanzadas 19 diferentes emisiones. Un socio del grupo Esperanto Valencia, Eduardo Domingo, buen filaterista, esperantista y amigo, posee una valiosa colección de sellos esperantistas. Con su magnífico muestrario, ha conseguido varios premios en las exposiciones filatélicas. En el año 1930... es la Administración de Correos de Liechtenstein la que pone en circulación una misión de sellos con el texto en la lengua internacional. Danzu, danzu, ni ronde, mal pese, ne paliru, la forno, ne mese, bona forno, dum vintro tre gravas, vina nugan, ne havas, tra la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cobrita da per mantello, ma non va scirita de vespero. Gisuo, rosti covrat, gisuo, tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En la desaparecida Liga de Naciones, en el año 1924, la delegación de Persia, hoy Irán, propuso una resolución recomendando la aceptación del esperanto como lengua clara en los telegramas. Esta determinación fue unánimemente aceptada el 20 de septiembre de dicho año, siendo pues el primer reconocimiento estatal del esperanto como lengua existente y funcional. En el año 1925, la Unión Telegráfica Universal, en su conferencia de París, siguió la recomendación de la Liga de Naciones y declaró a la lengua internacional esperanto como lengua clara para la expedición de comunicaciones, aceptación que, desde aquella fecha, sigue en vigor. En Holanda, en todas las cabinas telefónicas, se encuentran instrucciones para el uso de las mismas, también en la lengua internacional. Si eres aficionado a la filatelia, coleccionar postales, monedas, revistas ilustradas, radioaficionado, a tener correspondencia engendradora de amistad con los países más exóticos, efectuando tus cambios preferidos, conocer sus costumbres, folclore, etcétera, etcétera. Si deseas leer los interesantes artículos que aparecen en más de un centenar de revistas que quincenal o mensualmente aparecen publicadas en la lengua internacional, saborear la literatura original y traducida, la biblioteca de la Asociación Británica de Esperanto, sí, has oído bien, británica, posee más de 45.000 obras en esperanto. Si quieres escuchar diariamente interesantes emisiones de radio en esperanto que transmiten las principales emisoras europeas y de otros continentes, por ejemplo Radio Varsovia, tiene 6 emisiones diarias de media hora de duración cada una. Radio Pekín, 5 transmisiones también de media hora cada una de ellas. Si quieres ganar amigos en todo el mundo, aprende esperanto, solo o asistiendo a clase. Las clases son los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 y de 8 a 9 de la tarde, donde Gran Vía Fernando el Católico, 45, tercera. Mal proxime sur la monto quien curras mia penso estas roso quion mi shatus havi se bieneton povus havi. Rozo de la manto ora horizonto ciù mi posedos iun terron mi revaras pri la rozo. Pri vi certo sen almozo. Se mi nur havus riĉon, ho fidela, vi ricevus la tutan, mia bela. Rozo de la monto, fora horizonto, ĉu mi iam posedos tiun teron, ĉu la revo ŝanĝiĝos en esperon. Segunda parte del programa. Curso de Esperanto por radio. Tomad nota, si gustáis, porque voy a explicar el sufijo er. E-R, er. El sufijo es una partícula o morfema que, colocado después de la raíz, modifica su sentido, formando una nueva palabra. El sufijo er significa unidad parcial, parte divisoria, fragmento. Ejemplos: salo significa sal, salero es un grano de sal, sablo arena, sablero un grano de arena, mono dinero, monero una moneda. Como la palabra aislada no tiene sentido, formaremos frases con el vocabulario que acabáis de conocer y al que ya debéis saber si seguís este breve curso radiofónico. De todas formas, os daréis cuenta que su estructura, precisa pero libre, favorece la creatividad, permitiendo la invención de nuevas palabras y la introducción de matrices en cualquier circunstancia, siempre que se respeten las reglas que presiden su formación. Por ejemplo, sabiendo que el sufijo er, er, er, significa unidad parcial, fragmento, como acabamos de decir, y que nezio, nezio, traduce a nieve, ¿cómo traduciremos copo de nieve? Muy bien, nedjero. Si cheno traduce a cadena, ¿cómo traduciremos entonces la palabra eslabón? Eso es, chenero. Copiad, si os agrada, las siguientes frases. El arroz está dulce. La erizo estás dolcha. La erizo estás dolcha. Le falta unos granos de sal. Mancas al gi saleroi. Mancas al gi saleroi. Tengo arena en los zapatos. Mi havas sableroin en la yugoi. Mi havas sableroin en la yugoi. ¿Tú tienes arena en tus zapatos? ¿Chu vi havas sableroin en viai chuoi? ¿Chu vi havas sableroin en viai chuoi? No, yo no tengo arena en mis zapatos. Ne, mi ne havas sableroin en miai yuoi. Ne, mi ne havas sableroin en miai yuoi. ¿Por qué no tienes arena en tus zapatos? ¿Kial vi ne havas sableroin en viai juoi? ¿Kial vi ne havas sableroin en viai juoi? Porque yo no fui a la playa. Char mi ne iris al la strando. Char mi ne iris al la strando. ¿Tienes algunas monedas? Chu vi havas kelkajn monerojn? Ĉu vi havas kelkajn monerojn? Dame algunas monedas para telefonear, por favor. Donu al mi kelkajn monerojn por telefoni, bonvolu. Donu al mi kelkajn monerojn por telefoni, bonvolu. Toma las monedas que tengo. Prenu la moneroin kiwin mi havas. Prenu la moneroin kiwin mi havas. ¿No tienes más monedas? Ĉu vi ne havas pli da moneroj? Ĉu vi ne havas pli da moneroj? ¿Quién tiene monedas? ¿Kiu havas moneroin? ¿Kiu havas moneroin? Alfredo tiene monedas. Alfredo havas moneroin. Alfredo havas moneroin. Alfredo, ¿me das unas monedas? Alfredo, ¿chu vi donas al mi moneroin? ¿Chu vi donas al mi moneroin? Sí, toma 10 monedas. Yes, prenu 3 moneroin. Yes, prenu tri moneroin. Ya oís cómo el esperanto es una lengua bella, pujante y rica en matices, capaz de expresar todas las sutilezas del pensamiento humano, en las artes y en las letras, en la industria y en el comercio, en la ciencia y en el turismo.